portero. Así se estaba casentada. Y era el gallo que cantaba, la vaca que malbalaba. Ahí estaba, para ellos cagaban. Sí, ahí yo le mandé un cosa a la vecina, a la directora, y yo, acá en casa se sienten todos los sonidos. No te toco más entonces, carajo. Aquí ella fue a buscarlo, sobre. ¿Dónde está? Pásenle, vení. No, decirle que la agarra. Decirle que la agarra. Bueno, abrí ahí que yo voy a tocarla. ¿Te veo ayuda? Dame por lo que y decirle que le ponga el cuero, dale que yo te deseo. Entonces venía a tocar a su hija. Deja que la subeja. Está.